Camargo, Hermes González y Marcos Domínguez, la gente de Manuel Julián. Di, di, di, ¿qué puedo hacer para vivir alejado de ti? No veo razón para seguir sin ese amor. Y ella dejó una pena en mí, ella dejó un martillo, solo un delirio, un vacío que corre por mi pena. Y ella dejó una pena en mí, ella dejó un martirio, solo un delirio, un vacío que corre por mi vena. ¡Epa! Porque no resisto mi compromiso de ver la realidad. Sin despedirse de mí, me dejó en la soledad. Sin despedirse de mí, me dejó en la soledad. Que me deje, si quiere, que me olvide, si puede, que me deje, si quiere, que me olvide. Si puede, a mí los desengaños me van buscando hoy. Nunca pudo confiar que la quise tanto. A mí los desengaños me están buscando hoy. Nunca pudo confiar que la quise tanto. Dame un poquito de tu amor que estoy sediento de pasión. Si no hay remedio, tendré yo que acostumbrarme al corazón. Si no hay remedio, tendré yo que acostumbrarme al corazón y que me deje. Si quiere que me olvide, si puede que me deje, si quiere que me olvide, si puede. Y de a dónde, lo que pasa es que los hombres buenos no se olvidan. Mis amigos, el Chili, la Chirula, la Canta y va llorando. Así. Y allá en Miami, José Luis Rodríguez, Alejo el Paisa y Julián Peña en Nueva York, amigos de amigos de corazón. Caña, te quiero como quiero, Fabián y a Jorge Arias, papá e hijo. Ven, ven, ven, a darme la mano, mi bien. Un detalle de ti puede cambiar el porvenir entre los dos. Si al fin tú me pudiste amar, solo un adiós me queda. Si no has querido reconcilio, yo borraré tu huella. Si al fin no me pudiste amar, solo un adiós me queda. Si no has querido reconcilio, yo borraré tu huella. Me han dejado quemaduras. Porque no resisto mi compromiso de ver la realidad. Pero no recordaré, pa' no lastimarme más. Pero no recordaré, pa' no lastimarme más. Que me deje, si quiere, que me olvide, si puede. Que me deje, si quiere, que me olvide, si puede. Y a mí los desengaños me están buscando hoy. Me están buscando hoy. Nunca pudo confiar que la quise tanto. Dame un poquito de tu amor que estoy sediento de pasión. Si no hay remedio, tendré yo que acostumbrarme al corazón y que me deje. Si quiere que me olvide, si puede que me deje. Si quiere que me olvide, si puede. Para Leiro Lillán y el arquitecto Raúl Martín, gente con berraquera de futuro. Que me olvide, si puede, y que me deje, no creo, no creo.